Como siempre los martes que a esta hora le dedicamos nuestro espacio, nuestro aire a la pacha, al ambiente, a nuestros recursos naturales, vamos a sumar a una defensora de todo eso, de la pacha, el ambiente, el agua, una gran mujer que se llama Cecilia Crisafulli. Le damos la bienvenida al aire de la mosquitera. Aquí Silvia y Ángeles te saludamos. ¿Cómo estás, Ceci? Buen día. Hola Silvia, hola Ángeles, ¿cómo están? Bueno, un poquito nerviosa, pero bueno, creo que va a salir bien la entrevista. Tranquila, tranquila. Mirá, nosotras somos ahí unas escuchas súper atentas, pero sabemos que toda nuestra audiencia tiene interés en estos temas. Pero lo que estaría bueno, porque por más que nosotras sabemos de qué hablamos cuando decimos agroecología, estaría bueno que vos lo expliques bien al aire, por si alguien dice, bueno, pero ¿qué es esto de producción agroecológica? ¿No? Para empezar. Bueno, primero que nada, ahí para contarle un poquito más a la audiencia, yo soy productora agroecológica, tengo mi finca en Fray Luis Beltrán. Y bueno, ¿qué es la agroecología? La agroecología es la vida misma. La agroecología es la forma en que la naturaleza, la madre tierra, desde sus inicios, produjo todo lo que hay sobre la tierra, todo lo que es comestible, todas las plantas, que es de forma natural, sin venenos artificiales ni nada por el estilo, sin agrotóxicos. Es la producción de alimentos llenos de amor, cargados de energía vital, y pensados para nutrirnos, pensados y sentirnos, porque sobre todo hay que sentir la agroecología. Una persona que quiera hacer agroecología porque es moda, porque es un nicho de mercado muy competitivo y donde podés llegar a tener un porcentaje de ganancia mucho mayor que en el mercado convencional del agrotóxico, y a esa persona no le va a resultar la agroecología. Claro. Pues lo está manejando como un negocio. Lo está mirando desde un ángulo que no es, digamos. Tu finca, la finca del Milagro, es esta de la cual nos estás hablando. Y bueno, hemos tenido la experiencia de estar a veces en fincas, por lo menos en lo personal, en La Valle, que trabaja en esta forma de conexión desde la emoción, desde el sentir con la tierra, con la pacha, ¿no? Y cómo todas las familias alrededor de eso pueden lograr algo que es mucho más que el producto orgánico, que en sí es muy bueno, pero va mucho más allá, como lo estás diciendo, que, bueno, lo compro orgánico porque está de moda, ¿no? Claro. Es también trabajar por la biodiversidad. A ver, en la mayoría de las fincas que hacen productos orgánicos certificados, no vas a ver la biodiversidad porque se siguen manejando con escalas muy grandes. Claro. Algunos productos químicos permitidos se echan, pero no vas a ver todo como muy prolijito, sin yuyito, sin nada. En la agroecología vos vas a ver una diversidad de vida impresionante. Vas a tener tu cultivo, que es el alimento, y pueden llegar a salir lo que llamamos malezas, que nunca son malezas, porque todas las plantas tienen un rol. Son bienesas. Exactamente, son bienesas, que cuando vos te pones a escarbar y ver lo que han creado bajo suelo, es maravilloso, y que eso es lo que tenemos que defender, esa biodiversidad. Y tenés biodiversidad no solamente en el suelo, sino sobre el suelo también. La cantidad, por ejemplo, gente que te dice, hacen años que yo no veo una luciérnaga. Claro. Las fincas agroecológicas están llenas de luciérnagas. Claro. Es un show en la noche de verano sentarse y empezar a ver luces prendidas por todos lados. Claro, las mariposas, ¿no? La agroecología, todo. También así están los bichitos que te comen las plantas, pero que tenemos técnicas amigables para poderlos repeler. Entonces, bueno, y hay también todo un manejo. Otros bichitos que nos ayudan a comerse a esos bichitos, ¿no es cierto? Hablando de... Por supuesto. Claro. Por supuesto. Que son nuestros aliados. La vaquita de San Antonio es lo más maravilloso que tenés, porque te come pulgones, te come un montón de otras cosas. Entonces, la mantis. sí, es maravilloso. Todo, la mantis, las crisopas también, y que son parecidas así como para quien no conoce una crisopa, es más chiquita que una mantis y un color verde muy transparente, muy clarito, y que también se come bichitos que van y perjudican a tu cultivo porque se lo quieren comer, nada más que por Claro, eso. claro. Así que bueno, pero todo lo que es la agroecología es estar trabajando a favor de la vida. Lo que Vos sí, le podés ofrecer. Ceci tiene mucha, o sea, demanda mucho, mucho trabajo, mucha mano de obra, ¿no? Muchísimo, muchísima mano de obra, porque, a ver, en el agronegocio vos tenés grandes extensiones, surquitos todos muy uniformes, muy parejitos, y por ejemplo podés llegar a tener una o dos personas con una mochila llena de veneno en su espalda, y que van fumigando Fumigando. todo el cultivo, y también se están fumigando ellos, pobrecitos. En cambio, y de esa manera no te sale un solo yuyito, nada, entonces tenés dos personas para trabajar 30 hectáreas. Claro. En la agroecología, para trabajar 2.000 metros cuadrados, y necesitas como cuatro personas para estar desyuyando, mantener los surcos, aplicando tierra de atomea si hace falta, aplicando un purín de ortiga, lo que te haga falta para repeler a estos bichitos que no queremos que nos coman los cultivos, para abonar también la tierra, para darle más vida. Entonces, yo creo que si pudiéramos llegar a convencer a muchos productores del agronegocio que vayan haciendo transición hacia la agroecología, tendríamos muchísima más cantidad de fuentes de trabajo dignas, genuinas y estables. Porque todo el tiempo vas a necesitar a la persona que te trabaja, porque no hay descanso, porque cuando terminás con una tarea tenés que iniciar otra, y en el invierno tenés que preparar espacios para los cultivos de verano, entonces habría como mano de obra permanente, trabajo permanente y gente trabajando con dignidad, porque estarían trabajando a favor de la vida y de una manera saludable, no cargando veneno en su espalda. Ceci, en esta línea preguntarte, quizás para inspirar ahí a otras mujeres o quien quiera ser inspirado, ¿cuál fue tu encuentro con la tierra, con la pacha, con esta forma, si se quiere, de vida que llevas? Bueno, mira, fue muy, muy, muy curioso y para mí fue muy revelador. Yo soy una persona muy, que sé que tengo un contacto muy especial con la vida espiritual. Desde los 19 años que lo conocí al doctor Almagro, fue un nuevo inicio de mi vida, ponerme en contacto con las fuerzas espirituales, fuerzas cósmicas, con Dios, como cada uno le quiera llamar, porque no es una religión. Somos espíritus, somos almas, y estamos en esta tierra encarnados para poder desarrollarnos y aprender más. Yo estudiaba, a los 40 años me recibí de licenciada en comercio internacional. Y cuando estaba rindiendo las últimas materias, yo sentía que algo grande se me venía encima y yo no sabía qué lo que era. Y cada materia que rendía y la aprobaba, hacía la cola para pagar los permisos de exámenes porque estudié en una universidad privada. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, y yo decía, pobre, van a pensar todos que he desaprobado por lo que lloro, pero yo lloraba de la emoción de saber que se me venía algo y que yo no sabía qué lo que era. En el 2013 me recibí. Y en el 2015 sentí el llamado de la Pacha y me decía, vos viniste a hacer este trabajo, yo te necesito acá. Y bueno, conocí a la persona con quien fundamos Finca El Milagro, que en este momento es mi ex. Hacen 8 meses que nos hemos separado. Yo he tenido que dejar momentáneamente mi finca y está todo tratándose de solucionar de la mejor manera posible, y que yo pueda llegar a volver a estar ahí en mi tierra. Y bueno, ahí sintiendo ese llamado fue que dije, sí, vamos, yo necesito hacer esto. Empezamos a buscar tierras, fincas, encontramos esta en Beltrán y allí fundé Finca El Milagro. Y ahí fue salirme de una vida de la ciudad, porque yo era un bicho de ciudad que no me salía de ahí para nada, y fue un cambio rotundo en mi vida. Y fue empezar a conectarme de otra manera, empezar a redescubrirme. Sabía también que este trabajo, que no es un trabajo, es un servicio que uno viene a hacer, tenía que ver con sanar mi femenino, sanar el femenino de todo mi linaje, que venimos de linajes muy, muy maltratados. Así que bueno, dije, acepto el desafío, lo tomo con todo el amor del mundo y a partir de ahora, bueno, yo le pertenezco a la Pacha. Qué lindo lo que contás y bueno, te agradecemos que abras así tu corazón, ¿no? Porque no es sencillo, pero creo, o creemos en todo lo que estás diciendo, Maya, que no es una cuestión de fe, digo, creemos, pero digo, es una Sí. forma de vida realmente. Cuando vos ves a las Totalmente. personas conectadas con su entorno, es tan difícil explicarlo, estoy tratando de buscar palabras, pero un poco creo que va por ahí lo que vos estás contándonos al aire, esa conexión que uno logra hacer con sus orígenes, con sus raíces, el mirar a una planta o el mirar a un árbol y entender un montón de cosas en cuanto a el compartir, el ser partes de una misma red, todo eso tiene que ver con lo que estás contando, ¿no? Totalmente, mira, y esto que vos dijiste ahí la palabra mágica, que es volver a conectar. Este sistema consumista, capitalista, de mercado, de que cada persona tiene que vivir en un cuadradito, encerrado bajo techo. Mi vida antes de ir a la finca, yo trabajaba desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche en un estudio de despachantes de aduana. Y cuando dije que tenía que cobrar mis horas extras, me dijeron que no. Entonces ya se convirtió en trabajo esclavo. Claro. Y así estamos acostumbrados, que eso tiene que ser la vida. Entonces te desconectás de todo. El mismo sistema está hecho para desconectar a las personas de la esencia, de la vida real. Vos cuando te conectás con la tierra y te podés ir a vivir al campo, te das cuenta que todo, todo, todo está relacionado con todo. Somos seres integrales, eso significa que cada uno depende del otro, está conectado con el otro. No puedo, como sociedad, yo sola no puedo vivir, necesito de mi prójimo, el que Claro. tengo al lado, porque yo vengo a servirlo a él y él viene a servirme a mí. Y en conjunto se va creando todo este círculo de sociedad donde todos nos servimos entre todos. Y con la Pacha pasa exactamente lo mismo. La principal producción que generé fue la producción de huevos orgánicos. En mi vida había estado en contacto con las gallinas de la forma en que lo tuve que empezar a hacer. Y te das cuenta de que es un ser viviente que te necesita igual que como vos lo necesitas a ese ser para que te dé el alimento, y que se conecta y se comunica y que se da a entender, y lo mismo una planta, que la podés ver y saber si está triste, si no, qué es lo que le está faltando, qué le puedo mejorar, porque estamos todos los seres interconectados. Esa es la parte que tenemos que volver a rescatar, esta conexión interna que tenemos, que nos une a todos, que es invisible, pero que está. Y lo mismo pasa con el agua. El agua es lo que nos va uniendo a todos, es parte de todos. Corre por nuestro cuerpo, en la tierra que estamos pisando, en los surcos que cultivamos, en los ríos donde vamos a tomar un día de descanso, estar en contacto al aire libre con la naturaleza. Estamos todos íntimamente relacionados. Pasa que desde la óptica del mercado, de que todo es vendible, una montaña la podés vender, la podés dinamitar, Sí, tremendo. podés vender el agua, la podés contaminar. Y son seres que lamentablemente están sumamente desconectados, ni siquiera están conectados con su verdadero yo. Entonces ese es el error más grande que estamos teniendo. Personas que ya ni siquiera se pueden reconocer a sí mismas. Ven el cuerpo físico de afuera, pero no reconocen al ser que lo habita. Totalmente, estamos hablando con Ceci Crisafulli, productora agroecológica, defensora ambiental, integrante de la finca El Milagro. Y ayer la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo le otorgó un reconocimiento por ser mujer rural en un acto donde homenajearon a mujeres, porque traigo algo de lo que Ceci contaba, esta sensibilidad que viene de nuestros ancestros, como bien decís, y que la proclaman todo el tiempo nuestros pueblos originarios, que es el principio de reciprocidad con la Pacha. Te escuchaba ayer en el acto o en lo que se difundió, que hablaba sobre la importancia de la soberanía alimentaria. Claro. Totalmente. Si querés ahí. Totalmente. Que ese es el fundamento de la agroecología. Ya es hora, es tiempo de que dejemos de alimentar al prójimo a través del veneno, porque son productos que fueron desarrollados para la guerra y por la guerra, y que después se llevaron al agro. Entonces no estamos cultivando alimentos, estamos generando una guerra invisible, una guerra silenciosa, una guerra que nadie sabe que eso es guerra, y que cuando vos vas a un supermercado, a un almacén, a un mercado central y compras productos del agronegocio, te estás llevando veneno a tu casa y te estás enfermando y estás matando lentamente a muchas personas. En cambio, la soberanía alimentaria surge junto con la agroecología, se nutre de la agroecología, y la tenemos que conquistar entre todos, porque yo como productor individual no puedo decir que hago soberanía alimentaria, porque la soberanía nos pertenece a todos en conjunto. Un pueblo es soberano, y el pueblo tiene que tomar las riendas de esta soberanía, plantarse en la soberanía alimentaria, claro, y empezar a dirigir el rumbo de cómo quiere ser alimentado, si con veneno o sin veneno, con semilla transgénica o con semillas criollas, con amor o con muerte. Y la naturaleza misma te da la respuesta. Ningún ser vivo de la naturaleza se come por voluntad propia una planta venenosa. El animal sabe por instinto que esa planta lo va a matar y no se la come. Que esa planta está para cumplir otra función de protección de ese lugar, porque le está otorgando algo a la Pachamama que lo necesita, pero no va y se alimenta de esa planta. Se alimenta de la que es nutritiva, de la que lo alimenta de verdad. Esa es la soberanía alimentaria. Mira, que como pueblo podamos decidir qué queremos comer y cómo lo queremos comer. Esto que estás diciendo, Cecilia, es debiera ser hasta una política de Estado, ¿no? Totalmente. Debiera ser, porque es, como lo dice su nombre, parte de nuestra soberanía, así como hablamos de Malvinas, hablamos de, ¿no? El tema de las semillas, el tema de... Y mientras te escucho me acordaba de... escucharla a la presidenta de México hablar de esto, ¿no? A Claudia Sheinbaum, con todas sus variedades y diversidades de maíces, explicando en una conferencia hace poco tiempo la importancia de conservar, porque para el pueblo mexicano, decía ella, conservar toda la diversidad de maíces, no una más que otra, sino que todo eso es parte de la cultura de un pueblo, de una nación. Y bueno, de esto estamos charlando, ¿no? Cuando hablamos de soberanía alimentaria. Exactamente. Exactamente, exactamente. Mira, hay un libro, yo lo amo a ese economista que desencarnó ya hace varios años, Manfred Magnif, y estoy volviendo a leer su libro de Desarrollo a Escala Humana. Uh-huh. Y Manfred se sale del gigantismo, esto de nos tenemos que integrar todos, tenemos que hacer un bloque económico, porque las integraciones de esa manera son piramidales y arrancan de arriba para abajo, y si vos querés empezar una casa por el techo, se te derrumba, porque no tiene una base que lo sostenga. Claro. Las integraciones empiezan desde abajo para arriba, y desde lo más chiquito hasta llegar a lo más grande. Entonces, en este desarrollo a escala humana, Manfred plantea que es necesario, desde lo pequeño, desde pequeñas agrupaciones de ciudadanos mismos, que nos congreguemos, como existen las asambleas por el agua, que existan también asambleas por la soberanía alimentaria, y que nos planteemos qué es lo que queremos y qué dirección es la que nos gustaría tomar. Y entre todos nosotros ir a hacer el planteo al Estado, somos nosotros los ciudadanos, los pequeños, los que deberíamos marcarle el rumbo al Estado. Eso sería un ideal hermoso de vida, pero lo que nos hacen es que desde el Estado nos manejan como ovejas, como corderitos, y, ahí, y nos dicen claro. cuál es el rumbo por el cual tenemos que transitar, y estamos llegando a un holocausto. Nos están llevando a un holocausto donde a la mayoría de la gente la quieren terminar matando para que queden unos poquitos y distribuirse todo el planeta en estos poquitos, y no sé qué van a hacer en ese momento. Claro, van no a sé explotar cuál el sería planeta. la ganancia que tendrían. No sé cuál sería la ganancia que tendrían, pero bueno, De todas es una maneras, locura, ¿no? mira, si creo que también tenemos que ser cada uno de nosotros y nosotras que te estamos escuchando, ser parte activa de esto, ¿no? Porque a veces uno, por lo menos en el gobierno actual, ni esperemos nada de todo esto que estamos hablando. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos nosotros, en nuestra casa, en nuestro patiecito, en nuestra escuela? Porque, por ejemplo, hay escuelas rurales, doy fe de lo que te estoy diciendo, que tienen proyectos maravillosos que van de la mano de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, tienen una pequeña huerta en la escuela. Te hablo de una escuela en La Valle. Tienen una pequeña huerta en la escuela. Entonces, los chicos que tienen la modalidad de agro y ambiente en esa secundaria, cuando empiezan la modalidad, bueno, empiezan a aprender cómo cultivar, aprender no, a cruzar aprendizajes, porque ellos ya tienen mucho de lo aprendido y cruzan aprendizajes y saberes con los profes y las profes, y entonces van cuidando ese surco, van, cada uno tiene una parcela, cada grupo tiene una parcela pequeña, y cuando llegan a quinto año de esa modalidad, han venido guardando las mejores semillas. De las plantitas, de la selga, de las habas, de lo que hayan producido, y se las entregan a los chicos que ingresan a la modalidad. Entonces se va mejorando la semilla. Y ese es el acto de amor más grande. Claro, sin ningún, por supuesto, químico, sino que los profes se encargan de que todo sea natural. Y eso se hace en una escuela común y corriente de gestión pública de La Valle, por ejemplo. Entonces digo, por ahí también tenemos que ponernos en actividad, ¿no es cierto? No sé vos qué totalmente, pensás. Totalmente. Y así como los chicos de quinto le entregan las semillas, las mejores semillas, a los chicos de cuarto, también podríamos distribuir esas, un poquito de esas semillas, si son muchas, entre las familias, y sacar la huerta de la escuela, no sacarla, sino trasladar una parte de huerta de la escuela a los hogares, y que cada familia tuviera una huertita. También la otra forma es empezar a ir a las ferias agroecológicas, que en Mendoza ya tenemos 3 ferias agroecológicas, 4 si mencionamos la Feria Franca que hay en Tunuyán, en Valle de Uco. Tenés Bioferia, que fue el primer mercado agroecológico que se fundó en Mendoza, que ya tiene más de 20 años de vida. Está Vida Feria, está la Feria Ecoasis de Chacras de Coria, tenemos la Feria Franca de Valle de Uco. Entonces también es parte de nuestra soberanía alimentaria decir, bueno, no quiero comprar más en la verdulería del agronegocio, quiero ir a comprar alimentos libres de veneno y empezar a acudir a estos lugares. Y si puedo empezar con poquitas cosas, bueno, y a medida que voy pudiendo, voy agregando más y más, porque en las ferias encontrás de todo. Lo único que no encontrás es papel higiénico, porque no se puede producir en forma agroecológica. Pero todas las demás cosas que necesitas para tu hogar, en una feria agroecológica la encontrás. Entonces eso también, y también es algo que yo como ser humano individual lo puedo hacer, y puedo estar promoviendo esta soberanía alimentaria. Yo me quiero alimentar de esta manera, pedirle al productor, necesito más variedad de cosas, ¿cómo podemos hacer? Ya hasta ahí, en la práctica, he hecho esta unión de productor y consumidor y juntos empezar a producir los alimentos que se necesitan, porque como dije más temprano, todos estamos interconectados y todos nos necesitamos en esta sociedad para poder existir. Entonces, tenemos que dejar la separatividad, consumidor por un lado y productor por el otro. Estamos juntos en esto. Entonces, yo sé hacer una parte, yo tengo otra parte que puede ser el capital o el tiempo para distribuir. Entonces, el que sabe cultivar la tierra, que lo haga, y el que sabe hacer la parte de distribución, recolección, entregar a puntos para que la gente vaya y retire. Esas cosas ya se están haciendo. Entonces, también desde lo individual podemos estar gestando esas nuevas ideas. Qué hermoso, Ceci. Bueno, como para ir cerrando la nota, preguntarte dónde te podemos encontrar, o ahora o más adelante, para adquirir tus hermosos productos y lo que quieras agregar para el cierre de la nota. Bueno, aprovecho y paso el chivito. Yo formo parte de Bioferia Mendoza, estamos en el Parque San Martín, sobre calle Las Tipas, frente a la cancha de Independiente Rivadavia, y la feria abre todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y en este momento que estoy como reconstruyéndome para poder salir adelante en este proceso personal que estoy atravesando, tengo muy pocos productos para ofrecer, pero que los hago con todo el corazón. Y siempre pensando en nosotras las mujeres, principalmente tengo una bebida probiótica que se llama Pachita y que es rica en fitoestrógenos, aparte de, al nutrir la flora intestinal, nos ayuda a regular el sistema hormonal femenino, atenuando todos los síntomas, ya sea de la edad fértil y los síntomas cuando estamos llegando a perimenopausia y menopausia. Que eso los empecé a desarrollar por mí, porque ya estaba atravesando esa fase, y me ayudó muchísimo, y bueno, otras mujeres que lo empezaron a tomar me dijeron que les funcionaba muy bien, y ahí nació Pachita. Y también estoy con ajos confitados, que son ajos pata de elefante de mi propia producción, que están hechos cocidos en aceite de oliva, por eso son confitados, uh-huh. Y es una conserva, como una delicatessen ahí como para las picaditas. Y también estoy desarrollando la parte de medicina natural con aceites esenciales e hidrolatos, que en este momento empecé a destilar orégano para poder ofrecer esas medicinas naturales al público. Así que bueno, y también en mi puesto pueden encontrar quesitos de cabra, mermeladas agroecológicas, tinturas madres, que compartimos el puesto con una compañera. Uh-huh. Súper interesante. Totalmente. Bueno, una maravilla todo lo que nos contaste, y nos quedamos a disposición para seguir difundiendo, concientizando y compartiendo estas historias de vida y contagiando al resto de la sociedad en este respeto a la Pacha. Y te invitamos a seguir escuchándonos si querés un ratito más, porque justo los martes tenemos una columna de que hablamos de todas las cosas relacionadas con la vida, con la biología. Y bueno, el martes pasado hablábamos un poquito de esto que vos mencionabas, ¿no? De cómo se autorregula la cadena de alimentación de los seres vivos. Así que bueno, hoy vamos a hablar de un protagonista en particular, pero tiene mucho que ver con lo que estás charlando con nosotras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicas. Yo también les mando un abrazo gigante, como mujeres, que cada vez podamos tener este femenino más fuerte, no fuerte en fortaleza de ponernos en paralelo con el masculino, ¿no? Sino en ese femenino fuerte de que cada vez sea más tierno, más noble, más dulce y más respetado, incluso por nosotras mismas. Que sea el verdadero femenino el que se manifieste, y que ponga en acción todo lo que tiene que poner. Así que bueno, para ustedes también todo mi saludo por esto de que somos mujeres y estamos compartiendo el mismo camino. Y sí, me quedo escuchando porque va a estar muy interesante la parte que viene de la charla. Muchas gracias, Ceci, un abrazo grande, y vamos. Gracias a ustedes. Vamos por todo hasta que logremos sanar, proteger y cuidar a nuestra Pacha. Abrazote. Exactamente. Hasta luego, un beso grande. Y un beso.